Punjab. Así estaban donde, convocados, era una actividad programada, ¿no? Claro. Y directamente se hizo una especie de intervención, de actividad en los espacios de las obras. Ajá. De la continuación del puente, ahí donde están construyendo la autovía, que luego se engancharía con el proyecto de la autovía Ruta 38. Pleno San Roque y con las máquinas a la vista. Bueno, lo que está viendo la gente, la picadura de la sierra, las máquinas, todo eso. Claro, las máquinas, sobre todo mucha tierra, así todo casi un color homogéneo, digamos, de color marrón, lo que era monte, bosque, ahora es todo marrón, pura tierra, y muchas rocas, si se quiere, rocas acumuladas, y precisamente alrededor de, 70, 80 vecinos de distintas partes del Valle de Punilla se hicieron presentes ahí con banderas y todo. Hay que aclarar que como era un día, no había mucha actividad en las obras por las precipitaciones, uh-huh. pero se hizo la actividad donde, una actividad pacífica. Donde ¿Había alguien encargado o responsable o cuidador de las máquinas de la obra? No, había muy pocos obreros ahí presentes, sí había un par de patrulleros de la policía, pero nada grave, fue una actividad pacífica, simplemente con la particularidad de hacerlo precisamente prácticamente en la montaña, digamos, o lo que quedó de ella por la cantidad de tierra movida. Así que si te parece, ahí tenemos un registro editado que hemos hecho de esta actividad que se hizo el sábado pasado, y con las voces de varios de vecinos y referentes de distintas partes del Valle de Punilla, rechazando estos dos proyectos, ¿no? La autovía de continuación del Puente San Roque y, el proyecto autovía Ruta 38, que sería la continuación. De Punilla, nos hacemos presentes hoy, sábado 7 de abril de 2018, para hacer públicas nuestras demandas y visibilizar la destrucción realizada por el proyecto conocido como Autovía de Montaña, que pretende atravesar el Valle de Punilla. La primera parte de la obra, Variante Costa Azul, Puente sobre el Lago San Roque, aprobada con dudosa licencia ambiental en mayo de 2017, proyecta avanzar con una autovía de montaña de 14 kilómetros hasta Cosquín en un segundo tramo y sin un diagnóstico socioambiental de todo el proyecto hasta la cumbre. El proceso de esta mega obra se viene desarrollando de manera peligrosa, sin informar a la población y sin facilitar formas de participación ciudadana. Esto implicaría varias cosas graves. Uno, la destrucción de bosque nativo en zona roja de máxima protección, en un 76% de su trazado protegido por las leyes nacional 26.331 y provincial 9814. Dos, la degradación de una reserva natural, cosa también ilegal y que pone en peligro el acceso al agua de toda la región. Tres, una de las más graves, la remoción de la tierra de un yacimiento de uranio considerado el más grave de América Latina, que provocaría la emisión de gas radón altamente cancerígeno y que se encuentra sin relevamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica desde los años 70. El secretario de Minería Bulanomi dio a la Municipalidad de Cosquín la recomendación de no realizar movimientos de tierra ni construcción en la zona de La Mandí. Por todo esto, exigimos la inmediata aplicación de la medida cautelar que en septiembre de 2017 se solicitó para la paralización de la obra en San Roque, para detener todo el daño ambiental hasta que se resuelva el fondo del amparo presentado en agosto del mismo año. La medida cautelar se basa además en el principio precautorio del artículo 4, inciso C de la ley provincial 10.208 y del artículo 3, inciso C de la ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos 9.814, los cuales consideran y reglamentan la existencia de un ambiente natural y bosque nativo que ameritan su protección inmediata por tratarse de zona roja y conformar las cuencas de agua que abastecen a la población, sin tener que esperar la finalización del juicio sobre el amparo presentado en San Roque. Dicha medida debe ser resuelta de inmediato para frenar el daño y se puedan tomar conciencia de los graves peligros e ilegalidades que la obra presenta. Se ampara también el artículo 41 de la Constitución Nacional. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Como así también, los pueblos originarios de la región deben ser consultados por el convenio 169 de la OIT, y la traza de la obra pasa por encima del patrimonio arqueológico protegido por las leyes nacionales y provinciales de los más importantes de la provincia. Los jefes comunales e intendentes de Punilla otorgaron factibilidad de uso de suelo de manera arbitraria, sin fundamento técnico ni jurídico, sin diagnóstico socioambiental de la totalidad de la obra. La licencia ambiental para el primer tramo de la obra se basa en esta factibilidad que no se hizo pública. Se va a acabar el negociado de Chareche y Cocherán. Se va a acabar el negociado de Chareche y Cocherán. Hemos enviado innumerables pedidos de información a la Secretaría de Ambiente, así como a Vialidad Provincial, a la Universidad Nacional de Córdoba y a cada municipio comprometido en la traza, solicitando una copia de la factibilidad del uso de suelo sin recibir respuesta alguna. Que el progreso no cueste vida. Promovemos el desarrollo local que contemple las necesidades de la región. Salud, educación, tratamiento de los residuos, cloacas, cierre de los basurales a cielo abierto. Ordenamiento territorial por municipio y por cuenca. Mejora de las vías de comunicación sin destrucción de las sierras. Las sierras no se tocan. Queremos una economía local, promoviendo un turismo sustentable que disfrute de la biodiversidad de las sierras, del agua saludable, del paisaje, de la fauna, de la cultura serrana con sus pueblos originarios y de un bosque nativo íntegro. Queremos conservar la región para nuestras generaciones futuras. No a la autovía de montaña. Exigimos el estudio de alternativas al trazado de montaña, como por ejemplo el proyecto del ISLAM 2011. Para ello, pedimos a los gobiernos locales y provinciales un ordenamiento territorial, municipal y provincial, con participación ciudadana que involucre a todos los sectores, tal cual establecen las leyes provinciales 10.208 y 9.014. y la Ley Nacional 26.331. Invitamos a la población en general y a las organizaciones sociales y políticas a colaborar con nuestra acción, difundir este mensaje y adherir a la demanda de paralización de la obra. ¡Sumate al movimiento! ¡Las sierras no se tocan! ¡No a la autovía de montaña! ¡Sí a la vida! Las sierras no se tocan, las sierras no se tocan, las sierras no se tocan, las sierras no se tocan. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia